sacar un tiempo para estar con el Señor. Ese espacio tan hermoso que tuvimos de adoración, y ahora preparémonos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Les parece? Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias. Qué lindo, Señor, poder acercarnos a ti. Sobre todo en un marco tan especial como este, después de cantar, después de adorarte, en medio de un grupo tan selecto de jóvenes en esta ciudad. No todos los jóvenes de Armenia están aquí. Están aquí los que a ti te ha placido, Señor. Y qué privilegio hacer parte de este grupo en esta noche. De todo corazón te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, y que este desafío de vivir una fe práctica se encarne en nosotros y podamos realmente movernos de acuerdo a lo que nuestra fe es, más allá de lo que ella reza o declara. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ustedes han estado trabajando el libro de Santiago, yo no quiero meterme con, pero sí quiero tocar un espacio pequeñito del libro de Santiago. Mire por favor el capítulo 2 de Santiago, ahí en su Biblia, que la tiene en el iPad, en el iPod, en el BlackBerry, en Santiago 2. Santiago 2. No es el texto que vamos a usar de reflexión, pero quiero partir de ahí para irnos al pasaje que he escogido para compartir en esta noche. Pero el texto que está ahí nos va a servir mucho para ponerle marco a nuestra reflexión. Santiago capítulo 2, ¿ya lo tiene? Bien. Santiago habla de este asunto de lo ambiguo que a veces puede ser la fe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este pasaje él menciona, bueno, usted dice que cree, listo, ¿sí? Pero muéstreme la evidencia de que cree, o sea, muéstreme las obras, ¿no? Y entonces, y pone el ejemplo, dice, usted ve a un hermano que está en necesidad y dice, ah, que Dios lo bendiga, ¿sí? Y da la vuelta y se va, no, un momentico, exprese su fe, ¿sí? Si está en necesidad, ayúdelo, bendígalo, haga algo, ¿cierto? Pero uso una expresión que me llama mucho la atención. Espere, le digo dónde. No, aquí no. Aquí más abajito. Versículo 18. Pues alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entra en un juego de palabra. Tú dices que tienes fe, pero no haces nada. O sea, no se te ve nada. No actúas de acuerdo a esa fe. ¿Sí? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe se muestra por lo que yo hago, ¿sí? Pero luego viene el texto. Dice, tú crees que Dios es uno. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Venga, ustedes como no echaron desodorante, ¿cierto? Bueno, ya haga así pues, haga así. No importa. Tú crees que Dios es uno, pero mire, bien haces. Pero te tengo una buena nueva. Los demonios también creen. Mire qué curioso esto. Santiago dice, los demonios también creen y te ganan a ti porque ellos tiemblan por lo menos. Los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿qué es un articulado de fe? Entonces yo digo, bueno, mi fe se construye porque yo creo que Dios es uno, Dios es un Dios trino, porque Dios me ama, porque Dios me bendice, porque Dios me reviste de poder, porque Dios me ayuda, porque Dios tiene la capacidad de darme lo que yo le pida. Y entonces tengo todas unas convicciones de fe y yo creo eso. Y Santiago dice, pero eso no tiene gracia. Los demonios también creen eso. Los demonios también creen eso. Entonces, escúchame esto. Cuando tú tienes una fe que no va más allá de lo que crees, que es simplemente una apropiación mental, Tu fe es una fe de demonios. Porque eso es lo único que los demonios hacen. Los demonios creen. Los demonios creen que Dios es todopoderoso. Los demonios creen que Dios es uno. Los demonios creen que Dios hace milagros. Los demonios creen eso. Ah, pero no se sujetan a eso. O sea, cuando tú crees, pero no vives de acuerdo a lo que crees, estás viviendo una fe de demonios. Sí, suena como maluco, pero así es. Los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿qué es lo que diferencia nuestra fe de lo que todos los demás creen? A ver, vamos a hacer otro ejercicio mejor, espere. Rebobinemos, ¿cierto? Ah, no, ya no hay aparatos de rebobinar. Entonces, ¿cómo decimos? Resetiemos. Suena un poquito más. Si vamos a hablar un poquito de la fe que nosotros tenemos, ¿cómo la definiríamos? ¿Cuáles serían postulados claves de fe? A ver, elaborémoslos entre todos. ¿Qué declaraciones podrían fortalecer nuestra fe? Si a ti te dicen, ¿qué tipo de fe tienes tú? Explícala, ¿en qué se basa tu fe? A ver, ayúdenme. Bueno, guardamos silencio delante de Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Bueno, yo, mi fe descansa en una persona que es la persona de Jesús. Ahora, debo añadirle un poquito más a esa frase, la persona de Jesús como hijo de Dios, por ejemplo, ¿cierto? Sí, porque puede ser Jesús Benítez, ¿cierto? El vecino. Entonces, la persona de Jesús, el hijo de Dios. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otro postulado, digamos, sostiene nuestra fe? Yo creo que Jesús es el hijo de Dios. Para redondear un poquito más, eso es lo que querías decir, ¿cierto? Eso. Esa es una de mis postulados de fe. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras cosas creo de Dios que de alguna manera son baluarte de mi fe? ¿Qué? ¿Cómo? Exacto, que yo soy salvo por la obra de Jesucristo en la cruz. O sea, estaba condenado por la eternidad y por lo que Jesús ha hecho, yo soy salvo. Esa es una declaración de fe. Y de alguna forma es de las básicas de nuestra fe. ¿Qué otra vez? Eso. Es eso. Dios existe. Ahora, ¿qué se desprende de eso de que Dios existe? ¿Qué otras cosas? A ver, ¿existe? Bueno, sí existe, pero murió y resucitó en su Hijo Jesucristo. Es el creador de todo lo que existe. No solo existe, sino que generó todo lo que existe. Él no tiene principio ni fin, pero creó todo lo que hoy vemos. ¿Qué más? Bueno, nos da la vida eterna. ¿Quién nos puede dar eso? No, Jesucristo nos da la vida eterna. Nadie más puede hacer eso. Dios a través de Jesucristo nos da la vida eterna. ¿Qué otras cosas? Ya más prácticas del día a día, de las cosas que conocemos de Dios. Mira, yo pensé que nadie iba a decir eso. Él puede hacer cosas sobrenaturales en mi vida. ¿Cuántos creen eso? No. Con razón. Venga, por lo menos los demonios tiemblan. Hagan algo, hermano. ¿Cuántos creen que Dios hace cosas sobrenaturales en nosotros? Eso, amén, así. Gracias por ese apoyo. Una de las cosas, y aquí ya marcamos una diferencia grande. Mire, usted sale a la calle, mire de las cosas que ustedes han dicho. Ustedes salen a la calle y le preguntan a alguien que no tiene, digámoslo así, no tiene la fe de nosotros. Y usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le va a decir una persona de la calle? Ah, sí. ¿Usted cree? Bueno, salvo algunas excepciones, usted le pregunta a la gran mayoría y dice, ¿usted cree que Dios hizo todo lo que existe? Por lo general las personas dicen que sí. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? La gente va a decir que sí. Vuelvo y digo, a menos que usted se encuentre por ahí con un Hare Krishna o alguna vaina de esas. Pero por lo general, si usted le pregunta a cualquiera, va a decir sí. ¿Cierto? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios nos da la vida eterna? Y de pronto la gran mayoría de gente dice que sí. Ahora, ¿qué marca la diferencia de nuestra fe con lo que pueden ser los postulados de ellos? Y aquí acabamos de mencionar algo interesante. Por ejemplo, tú dices, no, no, yo creo que Dios todavía hace cosas sobrenaturales en nosotros y con nosotros. Y ya la gente dice, bueno, un momentico, pues sí, uno cree en Dios y esto y lo otro, pero eso ya, eso es una cosa de la Biblia, de un relato histórico y todo lo demás. Pero en este punto en particular quiero enfatizar esta noche. En este punto en particular quiero enfatizar esta noche. Yo quiero que tú entiendas que en el ejercicio de tu fe, grábate por favor en la cabeza y en tu corazón, que tú vives el ejercicio de una fe que se mueve en lo sobrenatural. ¿Sí? ¿Crees eso? ¿Tú crees eso? Diego, ¿qué hacemos? Otra vez. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios hace cosas que para nosotros resultan imposibles? Ahora, Dios hace cosas que para mí resultan imposibles. Y eso de alguna forma es una apropiación, yo no digo complicada, es una apropiación fácil de creer. Ahora, vivir mi fe en esa dimensión es pensar que Dios no solo hace cosas imposibles, sino que también, si tú decides creerle, Dios las va a hacer contigo también. Y aquí si uno dice, bueno, yo creo que Dios hace cosas imposibles. Pero el desafío está en creer que los que ponemos nuestra fe en Él podemos también hacerlas. Podemos. Ahora, la fe en la que yo creo es una fe sobrenatural. Sobrenatural. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Yo necesito creer que Dios envió a su Hijo, murió por nosotros para redimir nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y eso fue un acto completamente sobrenatural. Y todo lo que se desprende de ahí es sobrenatural también. Ahora, viene entonces lo que quiero que miremos con detalle en esta noche. ¿Cómo ejercitar mi fe en esa dimensión de hacer posible lo que creemos imposible? Repito otra vez, ¿cuántos creen que Dios puede hacer eso? Pero Él dice que todo aquel que cree en Él lo hará también. Ah, bueno, espera, me está cayendo. Ya. Todo aquel que cree en Él lo hará también. Esta declaración es una de las piedras angulares de nuestra fe. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Y mira, cuando el ángel del Señor visita a María para informarle que en el vientre de ella se va a gestar el Salvador del mundo, y María le dice, ay, qué bendición, pero ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. Dice, relájate, todo es posible para Dios. O sea, tú no te preocupes por eso, todo es posible para Dios. El evento que abriría el curso de nuestra fe, la llegada de Jesucristo, partió de esa declaración: todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Y vuelvo y repito, yo no tengo problemas con eso. Entonces uno dice, yo necesito, Señor, un milagro, algo que es imposible. Tú lo puedes hacer. Y el Señor dice, pues yo lo puedo hacer. Hasta ahí no hay problema. El problema surge cuando el Señor me dice, listo, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a través de ti. Y allí es donde nuestra fe entra en el desafío de ejercitarse en esa declaración. Y hay un pasaje muy interesante. La vez pasada que vine compartí de este texto, aquel pasaje de la multiplicación de los panes y todo lo demás, y los discípulos vienen de decir todo lo que han hecho en el nombre del Señor y luego se van a un lugar apartado, la gente llega y ya no hay nada que comer, no hay dónde comprar, y entonces los discípulos dicen: Señor, despídelos porque no hay que comer. Y entonces el Señor se voltea y les dice: ¿recuerdan qué les dijo el Señor a los discípulos cuando ellos les dicen: despide a la gente porque no hay nada que comer, no hay dónde comprar ni nada de esto? ¿Recuerdan qué le dijo el Señor a los discípulos? ¿Cómo? Darles vosotros de comer. Y yo dije: no le estábamos diciendo para eso, ¿cierto? No le estábamos diciendo para que despida a la gente porque no hay dónde conseguir y comer. Entonces el Señor los voltea y les dice: no, darles vosotros. Ahora, el Señor no estaba bromeando. No era un destello de humor negro del Señor. No, el Señor les está diciendo: denle ustedes. O sea, láncense a creerme a mí y a ser instrumentos de un milagro. Pero ellos no creyeron. Y entonces al final el Señor dijo: ay, bueno, entonces traigan esos panes para acá y esos peces y yo les arreglo esto, ¿cierto? Y el Señor lo hizo. O sea, uno no tiene problema en lo que Dios hace. El asunto es creer que yo también lo puedo hacer. Y escúchame, hay muchas áreas en las que tú te mueves, muchas áreas en las que yo me muevo, que me muevo frente a cosas que considero realmente imposibles. Hay cosas que yo creo que no puedo hacer, hay barreras que yo creo que no puedo saltar, hay cosas que yo creo que no puedo alcanzar. Pero escúchame, ¿qué me diferencia a mí que creo en Dios de aquel que no cree en Dios? Ah, pues que mi fe me debe llevar ¿a qué? Alcanzar aquellas cosas que para muchos son imposibles. Mi fe me debe llevar a eso, porque Él me ha dicho: si tú crees, para el que cree, ¿qué? Todo es posible. Ahora, eso hace parte de la fe que yo he decidido abrazar. Entonces, vea, le voy a plantear algo sencillito en los próximos minutos. Si vamos a vivir, el desafío es vivir una fe práctica. Y hoy quiero hablarles específicamente de esto. ¿Cómo saltar de lo imposible a lo posible? ¿Cómo pasar de la barrera de lo imposible a lo posible? ¿Será posible? ¿No? De lo imposible a lo posible. ¿Será posible? Entonces, ahora sí, acompáñeme a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. ¿Ya lo encontró? No les pusieron ahí, ¿cierto? Ah, no. ¿Listos? Ahora sí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a una ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar. ¿Pero dónde está el discernimiento de ustedes? Esta es la cuarta charla, la quinta charla, no sé, o sea, ya ustedes a estas alturas de 14, ¿qué? Es que no tengo aquí el número. 14:22, es que eso, ahí se notaba, sí. Si uno dice enseguida Jesús hizo, enseguida es el 22, enseguida del 21, ahí, ¿cierto? Entonces, ahora sí, no se deje distraer, por favor. Enseguida Jesús y sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios, Hijo de Dios. Vean, caminar sobre las aguas es imposible, por lo menos para nosotros. Para el Señor no. Entonces, de alguna forma uno lee el relato y dice, el relato arranca diciendo Jesús está orando y todo, y entonces estos están en medio del mar, y para que ellos no vengan acá, pues él se fue hasta donde ellos, y sin ningún problema pues se fue caminando sobre las aguas. O sea, para el Señor eso no tiene problema. Entonces, que uno diga el Señor caminó sobre las aguas, uno dice: ah, pues sí, él camina. Ah, no, pero el asunto aquí es que no solo el Señor camina sobre las aguas, él creó la naturaleza, él creó las leyes de la naturaleza, y escúcheme, él está por encima de las leyes de la naturaleza. Entonces, si el texto me dice que el Señor caminó sobre las aguas, eso no tiene problema. Pero llega un momento en que Pedro le dice: ah, pues si usted es el Señor, mande que yo vaya. Ah, bueno, entonces ahora sí, aquí sí hay un problema. ¿Que el Señor camine sobre las aguas? No. ¿Que Pedro camine sobre las aguas? Ese sí es un problema. Esa sí es una dificultad. Eso es algo que nosotros diríamos que es, ¿qué? Imposible. Imposible, ¿no? Y no es tan sencillo caminar sobre las aguas, créanme. A menos que usted sepa dónde están las piedras, ¿no? Sí, sí. Por unos momentos, este hombre pasó la barrera de lo natural y se movió en el mundo de lo sobrenatural. Porque el texto dice que Pedro, ¿qué? Caminó sobre las aguas. ¿Cuánto caminó? No sabemos. ¿Cuántos pasos dio? ¿Cuántos metros avanzó? ¿Cierto? No se sabe. Ah, pero el texto sí me dice, claro, caminó. Caminó. Debió ser muy emocionante, ¿cierto? ¿Usted se imagina? ¿Cómo no? Voy y venga a ver, ¿no? Y Pedro sale y en medio de eso y camina. Entonces yo le dice: no, yo no puedo creer caminar sobre las aguas. ¿Cómo saltó de lo imposible a lo posible? ¿Cómo hizo ese brinco? ¿Cómo hizo esa transición? Ay. Bueno, en ese entonces el, espere. ¿Más cinta? Más bien a la mano. ¿Cómo hizo esa transición? Ah, bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros. Porque en últimas, yo les confieso algo, a mí me parece muy emocionante caminar sobre las aguas, pero no es que me interese mucho, ¿cierto? Hay cosas que para mí son imposibles, y que eso sí me interesaría, cómo saltar esa barrera. Hay desafíos, hay situaciones, hay cosas que como jóvenes ustedes quizás quieren conquistar, pero las ven y dicen: es imposible, yo no tengo recursos, yo no tengo una familia que me respalde, yo no tengo un padrino que me impulse, yo quizás no tengo esas oportunidades que tienen otros, y tú lo ves como imposible. Pero quiero decirte algo en esta noche: no hay nada imposible para Dios, nada. Y para aquel que cree en Él, todo es posible. O sea, lo que te voy a decir esta noche no es para que salgas aquí a buscar una piscina a ver cómo pruebas si esto es cierto o no, ¿sí? Porque otra vez, caminar sobre las aguas, Pedro tan tonto podía nadar, pues nada, es cierto. O sea, mentiras, perdone Pedro, qué pena, qué pena con él, ¿no? Pero digamos que eso de caminar sobre las aguas, por lo menos a mí, a lo que a mí consiguiendo no me resulta relevante. Ah, pero sí hay situaciones con mis finanzas, hay situaciones con mi vida, hay desafíos con la salud de mi familia, desafíos que yo veo, digo, no, esto es imposible. Pero yo quiero saltar la barrera de lo imposible y moverme en la dimensión que Él se mueve, la dimensión de lo posible. ¿Cómo lo hacemos? Próximo sábado. Hoy. Bueno, lo imposible salta a la dimensión de lo posible. Y voy a mencionarte tres cosas que tratamos del texto. Primero, cuando me sujeto a lo que el Señor ordena. Cuando tú sujetas tu vida a lo que el Señor ordena, estás listo en el nombre del Señor para saltar de lo imposible a lo posible. Cuando te sujetas a lo que Dios ordena, Pedro le dice: si eres tú, Señor, manda. ¿Por qué Pedro caminó sobre las aguas? ¿Por qué? Porque el Señor se lo mandó. Ven. Vuelvo y digo, probablemente usted lo intente esta noche. Si el Señor no se lo ha mandado, hermano, se va a ir para abajo, ¿cierto? ¿Por qué Pedro sí caminó? Sencillo, porque el Señor se lo mandó. Porque el Señor se lo mandó. Cuando tú sujetas tu vida a lo que el Señor ordena, tú comienzas a saltar la barrera de lo imposible y a moverte en la dimensión de lo que es posible. Si todo lo que para ti es posible depende de tus recursos, depende de tus oportunidades, depende de las puertas que otros te abran, entonces tu fe es irrelevante. ¿Me hago entender? Porque si yo, para conseguir yo cosas, necesito del apoyo de otros, necesito de padrinos, necesito de recursos, entonces ¿para qué mi fe? No, lo que mi fe me dice es que cuando yo sujeto mi vida a todo lo que el Señor ordena, yo comienzo a moverme donde otros no se mueven. Yo comienzo a ver lo que otros no ven. Yo comienzo a recibir lo que otros no reciben. Yo comienzo a moverme en la dimensión de lo posible de Dios. Pedro no se aventura a caminar animado por las arengas de los compañeros. No fueron los discípulos, hágale Pedro, a ver, usted es capaz. No fue animado por las arengas de nadie, fue por la orden directa de ¿quién? De Jesús. Por la orden directa de Jesús. Jesús ordenó y Pedro caminó. Y mira, muchos de nosotros preferimos sujetar nuestra vida a lo que la sociedad dice, a lo que otros dicen. Vivimos para complacer la cultura de la universidad. Vivimos pendientes de que nuestros amigos no se molesten por lo que hacemos. Preocúpate por sujetar tu vida a lo que el Señor dice y vas a comenzar a ver cosas que nunca antes has visto. Vas a comenzar a ver cómo Dios abre los cielos para ti, y ante la orden de Dios tú vas a caminar donde otros no lo han hecho. Donde otros no lo han hecho. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él ordena a los muertos que regresen a la vida. Él es quien tiene la última palabra. ¿Qué dice el Señor para ti? ¿Cuál es la orden que tú tienes de parte del Señor? Sujétate a esa palabra y comienza a caminar conforme a ella. Entonces recuerda, primera cosa, lo imposible salta a la dimensión de lo posible. Primero, cuando me sujeto a lo que el Señor ordena. Cuando me sujeto a lo que el Señor ordena. ¿Qué te ha ordenado el Señor en las últimas semanas? Comienza a ajustar tu vida a las órdenes de Dios y vas a empezar a ver cómo tu fe comienza a moverse en dimensiones prácticas y sobrenaturales. Segundo principio, lo imposible salta a la dimensión de lo posible cuando transito sobre la palabra declarada por Él. Cuando transito sobre la palabra declarada por Él. Hay órdenes del Señor que yo transgredo, Pero hay toda una palabra revelada por el Señor que yo debo comenzar a caminar sobre ella. Yo les quiero confesar algo que el texto... Realmente Pedro no caminó sobre las aguas. Él sabía dónde estaban las piedras. No. Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra declarada de Jesús. Sobre la palabra declarada de Jesús. Cuando Dios te dice que tú puedes, créelo. Aunque el resto del mundo te diga que no, si Él te dice que tú crees, camina sobre lo que Dios dice. Si Él te dice que puedes conquistar aquello en el nombre de Él, camina porque Él lo ha dicho, aunque el resto del mundo diga lo contrario. Camina sobre la palabra de Dios. Si Él te dice que te va a bendecir, créele, aunque veas que todas las puertas a tu alrededor se cierran, créele. Camina sobre lo que Él declara en su palabra. Repito, eso es lo que hace relevante nuestra fe. Yo no me nutro por lo que las circunstancias me proveen, sino por lo que el Señor declara en su palabra. Ahora, la palabra no siempre es lógica. Vea, hermano, usted está al borde de un bote, en medio de una tempestad. Tiene al frente la imagen de alguien como medio fantasmagórica, ¿cierto? Que le dice, venga, camine. No tiene lógica. Es que no es lógico. Lo que Dios te dice no siempre es lógico, pero siempre es el camino que te lleva por la ruta de la bendición. Que te guardes para el Señor. Eso no es lógico en medio de un mundo como el de hoy. Que te preserves para Él. Que te sujetes a lo que Él dice en su palabra. ¿Qué de lógico tiene eso? Que vas a ser mucho mejor que los demás si lo colocas a Él en primer lugar. No, yo tengo que... Eso no suena lógico. Pero cuando tú decides transitar por la ruta que te dibuja la palabra, estás moviéndote en la dimensión de lo posible de Dios. De lo posible de Dios. Y finalmente... Lo imposible salta. Ay, porque a propósito se me está acabando el tiempo que me dio Andrés. Porque él es en eso muy estricto. Hermano, aquí delante de todos le pido, me regala 5 minuticos. Me hizo que sí, pero me hizo así. Lo imposible salta a la dimensión de lo posible cuando mantengo mi mirada fija en el Señor. Cuando mantengo mi mirada fija en el Señor. Pero hermano, yo, bueno, digo, a mí me parece irrelevante, pero debe ser muy emocionante. Irrelevantes, sí, pero emocionante también. ¿Cierto? Eso de caminar sobre las aguas, ¿no? Y Pedro sale, el Señor le dice, ven. Él cree la palabra y comienza a caminar sobre ella y sale. Y efectivamente está caminando sobre las aguas. Un tipo de mar que toda la vida, un hombre pescador y todo esto, en medio de tormentas y todo, de pronto está caminando sobre el agua. Pero mire lo que el texto dice. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quiero que note esto. Pero al ver el viento, el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando Pedro sale, escucha la voz del Señor, tiene sus ojos puestos en él, comienza a caminar. Pero cuando en un momento Pedro aparta su mirada del Señor y comienza a mirar las presiones a su alrededor, el viento, las dificultades, todo lo demás. Quitó su mirada del Señor e inmediatamente, ¿qué sucedió? Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Mientras tuvo su mirada fija en el Señor, caminó por encima de lo imposible. Estuvo por encima de la barrera de lo imposible. Pero cuando apartó su mirada del Señor, todo comenzó a hundirse a su alrededor. El cumplimiento de la palabra responde a la agenda de Dios. Mis ojos deben estar fijos en Él. Y este es el momento crítico del ejercicio de nuestra fe. Porque sentimos las presiones, sentimos los acosos, sentimos la presión de los amigos, de las circunstancias, de la sociedad. Y entonces tenemos la tendencia de apartar nuestros ojos de Él. Y en el momento en que lo hacemos, perdimos el año. Se acabó todo. Porque lo que yo veo muestra otra cosa. Ah, mirando al Señor, tú no vas a poder. Tienes que mirar otras cosas. Tienes que buscar otras alternativas. Tienes que buscar otras salidas. Tienes que intentarlo por este lado. Y apartas tus ojos del Señor. Y escúchame. En ese momento, tu fe pasó a ser irrelevante. ¿Qué hace victoriosa y poderosa nuestra fe? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando mantienes tu mirada en Él, aún por encima de todo lo que te suceda, tú vas a poder seguir caminando. Escúchame, no que se acaben los problemas, no, el viento no cesó, la tormenta no se aplacó, las presiones que la barca sentía y esto, climáticas, no se aquietaron. Ah, pero el Señor seguía ahí, y mientras Pedro lo estuviera viendo, Él podía seguir caminando sobre las aguas. Pero dejó de mirarlo. Dejó de mirarlo. Aunque la lógica te diga que nunca sucederá contigo, que nunca lo vas a lograr, que nunca vas a poder, que tú no tienes el respaldo, que tú no tienes los recursos, que eso es un sueño fantasioso, que eso no está a tu alcance, mientras tengas puesto tus ojos en Jesús, tú vas a poder lograrlo en Él, porque Él está contigo. Aleluya. Porque Él está contigo. Mira, si tu fe solo responde a una serie de postulados doctrinales aprendidos con mucho juicio y no pasa de ahí por la escritura, y con mucha tristeza tengo que decirte que es una fe de demonios. Eso que tú crees, los demonios también lo creen. Pero sujetarse a lo que Dios manda, caminar sobre la palabra declarada y mantener nuestros ojos en Él, es lo que hace que nuestra fe sea relevante y que se mueva victoriosa en medio de todas las presiones y las luchas que vivimos a diario. De lo imposible a lo posible. Es aquel paso que dan permanentemente los que hemos decidido por fe descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Tú tienes frente a ti mil desafíos. Tú tienes frente a ti una cantidad de decisiones que tomar. Tú tienes frente a ti caminos y logros que alcanzar. ¿Qué te diferencian de todos aquellos que compiten contigo por eso? solo lo que crees? No, no. Lleva tu fe a una dimensión práctica. Recuerda, sujétate a lo que Dios ordena. Camina sobre lo que Él declara y mantén tu mirada fija en Él. Eso va a marcar la diferencia. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Cierra tus ojos un momento ahí. Solamente quiero que tomes quizás un par de minutos ahí en el silencio de este momento de intimidad. Piensa por un instante, ¿cuáles son aquellas cosas que probablemente tú has clasificado como imposibles? Sueños que has querido alcanzar, metas que has querido arrebatar, dimensiones nuevas a las que has querido llegar. Pero dices, eso no está a mi alcance. Y seguramente no. Caminar sobre las aguas no estaba al alcance de Pedro, pero siempre está al alcance del Señor. Siempre está al alcance del Señor. Y hay cientos de cosas que no están a tu alcance ni al alcance mío. Pero todo es posible para Él y para aquellos que decidimos creer en Él. Repito, piensa por un instante en eso que para ti ha llegado a ser clasificado en la carpeta de los imposibles. Y en esta noche, de acuerdo a lo que la palabra nos ha enseñado, vas a decidir ejercitar tu fe y comenzar a moverte en la dimensión de lo posible de Dios. Tú no eres un joven común y corriente. Tú eres un hijo de Dios, coheredero con Cristo y heredero de todo lo que Dios tiene. Eso dice la Escritura. Yo debo creer esa verdad que la Escritura dice. Repito, si no es así, mi fe es irrelevante. Yo debo creerlo. Comienza a creerle en esta noche al Señor. Y toma la decisión de poner tu mirada en Él, sujetarte a las órdenes de Él y comenzar a caminar sobre la palabra que Él ha declarado. Dile, Señor, ayuda mi fe. Padre, en el nombre de Jesús, míranos con ojos de amor y misericordia en esta noche, Señor. Al igual que este grupo de muchachos, yo quiero reconocer que hay muchas cosas frente a las que he considerado que no puedo, que están fuera de mis alcances, y sin duda alguna es así. Pero nunca están fuera del alcance tuyo, Señor. Nunca. Hay muchas barreras que el enemigo, la sociedad, los prejuicios han levantado frente a este puñado de jóvenes. Pero hoy, Señor, queremos en el ejercicio de una fe práctica y relevante creerte a ti, Señor, aquel que ha declarado que todo es posible para Dios, aleluya, y comenzar a movernos, Señor, hacia la conquista de lo que tú tienes para nosotros, aún por encima de lo que han sido nuestras propias creencias hasta hoy. Queremos llevar nuestra fe a un ejercicio práctico, real. Y la fe nuestra es una fe sobrenatural, de un Dios que se hizo hombre como uno de nosotros, para a través del sacrificio de su Hijo darnos una salvación eterna. Eso es sobrenatural, pero ese postulado alimenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Y permítenos a partir de hoy comenzar a movernos por encima de esa limitante frontera de lo imposible y a caminar en el contexto de lo posible de Dios.